El tren bala entre Buenos Aires y Montevideo. Sí, sí. Solo 18 se inauguró. Horas. Ya se inauguró. Ahí está, o no, bueno. Todavía no. El bala no. Pero no, el tren bala es una moción que hemos hecho nosotros. Sí, señor. Al boletero de la estación Retiro. Ah, pero no, tiene que pedir. Para que se instale inmediatamente un tren bala entre Buenos Aires y Montevideo. Bueno, somos menos que los japoneses. No, es una obra importante. Ahora, el tren bala, una pregunta, le digo, buenas tardes. Está buenas con tardes. Nosotros el doctor Patricio Taruro. Sí, señor. Ingeniero, es, Patricio Taruso. Ingeniero japonés, que es constructor de casi todos los trenes bala del Japón. Todos, prácticamente. Sí. Taruro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿El tren bala puede tener curvas o tiene que ir derecho como una bala? No, por supuesto que puede tener curvas. Porque si se comete el menor error al comenzarlo, ya al llegar a destino, ya el ángulo nos lleva a cualquier parte. Incluso me han dicho que algunos trenes bala de Europa son erróneos. No, ¿cómo son erróneos? Son balas perdidas. El tren bala que va de Madrid a Sevilla, en realidad iba a Cádiz, pero por un defecto en la puntería, tuvieron que terminarlo ahí. En vez de seguir el tajo derecho. No, señor, nosotros contamos con un equipo de 500 ingenieros. Ajá. ¿Y con eso qué me quiere decir? No tiene laburantes también. Le quiero decir. Están los ingenieros ahí con una pala vestido de azul poniendo balasto. Parece un acto de Playmobil. Y no, casi no tenemos margen de error. Siempre hay margen de error. Somos ¿Pero humanos. Puede doblar un tren bala? Por supuesto, señor. Ah, bueno, yo creía que ¿puede no. Puede doblar. La bala no dobla. Para mí no. No puede subir. Puede Primero, bajar. Una bala no dobla. No. Y segundo, un tren lanzado. Prácticamente a la velocidad de la luz. No, no es tanto. O más. 315.000 dobla y vos por la inercia seguís de largo. En Japón me han dicho, yo no sé si usted lo va a negar, que los tipos que van colgados, en las horas pico, los tipos que van colgados del tren bala, cuando pega la vuelta siguen derecho y caen en los techos de las casas. El que va a Yokohama, cuando dobla en Kioto se me largo. ¡Fa! No, mire, no hay gente colgada en los ferrocarriles. Yo lo he visto con estos mismos oídos. Sí, señor. Que los reempujan, incluso en las estaciones. Hay unos tipos que son reempujados. Sí. Cuando uno entra, viene y dice, a ver, reempújeme. Y el tipo... Eso en el subte. Y los meten a todos para adentro. Y los vendedores... Es lo mismo. ¿Qué? ¿Hay subte bala también? No hay subte bala, me imagino. Señor. Ese sí que sale derecho. Incluso me han dicho que los túneles son estriados. ¿Para qué? Para llegar de velocidad. El problema son los que vienen con esquirlas. Pero escúcheme, ¿y los vendedores ambulantes del tren bala, cómo hacen? Adentro del tren bala usted puede tomar un café en un pocillo minúsculo. ¿Eh? Sí, tiene que ser chiquito porque si no... Llega al final. Llegas antes de terminarlo. No, o sea, lo sostiene con estos dos dedos. Fundió la fábrica media hora en Japón por eso, señora, los caramelos. Toma el asa con estos dos dedos que le marco. Sí. El asa. Y no se le mueve el café. No percibe el movimiento usted. Especialmente cuando el tren está detenido en la estación. Y el tipo no tiene Parkinson, claro. Porque... usted no percibe. Tenemos un sistema de imanes. Trabajamos con imanes. ¿Ah, sí? Sí, con ingenieros del Irán. Claro. No, señor, imanes de imantación. Usted también está perdiendo la capacidad. Sí, en eso consiste tu programa. Sí. El tren se le queda fijado a los rieles. Gracias. Entonces, ¿cómo lo van a mover? Entonces no va a esa velocidad ni a ninguna. Se queda fijado, pero no tanto. No, va, no tanto. ¿Qué? Entonces... Fijado en los rieles, pero. Y te cambia la escenografía. Te pone un cartel que dice. No se le descarga. Que lo que mueven es el paisaje. Claro. No, señor. Es una mueven las ciudades. Se suben arriba del tren y mueven las ciudades rápidamente. Ahora, discúlpeme, usted quiere hacer el tren bala a Buenos Aires-Montevideo. Sí, señor. ¿Por dónde lo quiere hacer cruzar? Porque hay que hacer un puente. No. Bien por dónde va ahora, o sea... Hay que dar una vuelta. Que va tan ligero, demos vuelta. Sí, bueno, pero vamos, tiene que primero salir... Primero vamos hasta Pilar. Sí. Después, por eso le digo. A Concordia. Claro. Después hasta, no sé por qué puente cruza. cruza a la altura de Salto. Zárate, brazo largo. No, Salto no, ¿cómo hacen? No, al Uruguay. No, Zárate sí, pero al Uruguay, ¿dónde? Al Concordia, Paysandú. Ah, Paysandú. Concordia, Paysandú. Bueno, pasa por Paysandú y llega hasta el centro. Sí, señor, yo conozco, sí. Hasta el centro de la República Oriental, ahí en Paso de los Toros. Sí, y ahí hay que hacer otro. Y ahí hay que hacer otro, que no hay vía. No, hay que hacer O hay vía, pero no hay... La cerraron. No hay voluntad. Los trenes, o la cerraron, vio que... Ramal que para, se cuecen ferrocarriles. Sí, sí. Y entra a Montevideo, pero... Entra a Montevideo a una velocidad... Como por un tubo. Es, aquí sí me atrevería a decir, mayor que la de la luz. Sí. Me han dicho que primero llega la luz y a los 10 minutos llega el tren. No, señor. No, al revés. Al revés. Primero llega el tren y a los 10 minutos atrás, casi jadeando, llega la luz. Y media hora después... Viene el pitido. Y los vagones a oscuras, se detiene el tren y al rato. Y eso. No, señor, cuando cuando agarra ruta el ¿qué? Tren. La bajada, cuando agarra la bajada. ¿A usted le falta, si le falta algún artículo, dígamelo? Alcanza un máximo de 320 kilómetros por hora. Mucho más que la luz. Mucho más, señor, claro. Esa es la, es la esa es una velocidad a la que el ser humano... yo venía de Greenpeace. Sí. El ser humano no puede resistir esas velocidades. Se desintegra. Sí, se desintegra. No se desintegra, señor. Cuando viaja en avión, ¿cómo las hace? Las vísceras que tenemos acá adentro, como quien dice, los chinchulines. Sí, adentro del cuerpo. Reciben... unas cosas que no le puedo explicar ahora. Que pero estallan. Estallan. Directamente. Más de 250 kilómetros por hora, te estallan las vísceras. Vos estás tranquilamente tomando el café, te lo tomás y el café llega y no tiene vísceras por las cuales discurrir. ¿Y sabes cómo te cae? No, señor. Tenemos en nuestros... Te tomás un café vos sin el aparato digestivo que te lo que le da sentido al, claro. Al café que le... Le da un discurso incluso. Ahí está. Te quemás. Sí, y quién sabe dónde te cae, por ahí, directo al páncreas, ¿viste? Claro. Chorrea. De chorrea por todos lados, es un escándalo. Una porquería. Pero no, está comprobado que el ser humano tiene una velocidad máxima que puede ser 80 kilómetros por hora. 85, 90 los atletas. Por eso el jockey, el caballo, 60 kilómetros, un poquitito más aquí ya, no le pasa nada. Pero después... Señor. Yo he leído esto en un artículo de 1797. Sí, señor. Los aviones van a 900 kilómetros por hora. No. Usted dice que algo más pesado que el aire puede volar. No, no, ¿cómo algo más pesado que el aire va a ir más ligero que la luz? De noche. Mire, bien. Señor, nosotros tenemos en los nuestros tren bala. Sí, ¿qué tal? Tenemos el. ¿Dónde aprendió castellano? Tenemos el coche cama, el coche comedor. Sí. ¿Coche cama para qué? ¿A dónde va? Y para los viajes largos. No te alcanzás ni a tapar. Te metes en la cama. ¡Oh! Llegamos. Un sueño rápido que le dicen como en Japón. No, justamente, ahí... una de las quejas es que no tiene sentido ni el coche comedor ni el coche dormitorio. Y eso nos priva de muchas ganancias a nosotros, los de los ferrocarriles japoneses. Porque un sándwich lo cobramos un ojo de la misma. Sí. Y sin embargo, ¿quién se va a comer un sándwich? No, los diarios. Llega enseguida. Los diarios, de ninguno. Tenemos folletos en el lugar de diario. Dice, hola. Bueno, sí, los conozco. Hay una, sí. No, pero ustedes tenemos para hacer recorridos más largos. Sí. También hay estaciones. Tienen que dar varias vueltas al Japón. Porque no, mucho no tiene. El Japón tiene, no es claro. Muy extenso. Hay estaciones intermedias también. Sí, intermedias de primavera. Y intermedias, por ejemplo, nómbreme dos ciudades. ¿Cuál es? Budapest. Budapest. Buda y Pest. Y Pest. Ya le nombré las dos. Suponga Budapest, Madrid hacemos. Uy, justo. Y bueno, vamos parando, se agarramos para allá, para arriba. Y bueno, pero entonces, ¿para qué me voy a tomar un tren bala que además es el lechero? Sí. No tarda nada, pero está parado todo el tiempo en las estaciones. Sí, pero así es... que me importa a mí eso. Si pero es el... Va el... muy rápido, pero se detiene a cada momento, como tantos que yo conozco. Pero ese es el lechero bala, señor. Bueno, lo conozco también. Sí, también lo conozco. Pero bueno, fue una época difícil del pueblo. Escúcheme... Ahora hay que, para quienes van a ser conductores de los trenes bala, que nosotros son... tenemos que instalar aquí. Y no puedes poner a cualquier mamerto. No. Y no, señor, damos los cursos, hay que formarse para eso. Sí. Si van... ¿Tienen que ser, es verdad que tienen que ser pilotos de prueba? Sí. Y tienen que tener la cabeza medio alargada también, ¿no? No, señor, son maquinistas. Estás poniendo en riesgo la vida de millones de japoneses. Totalmente. Un maquinista con maquinista puede ser estudiar acá. No menos de un Viloresi. O un Suemacher. No, señor, esto lo maneja... hay una computadora. ¿Cómo una computadora? Están ¿cómo lo va a manejar por una computadora? Sí, señor, mire, que si le va diciendo... si pasa algo, la computadora sigue, no se entera de nada. No, está todo programado y nosotros lo monitoreamos. Está programado. Que tiene varias vidas el juego. Se cruza un tipo en la vida, está programado en la computadora, así, me importa, dice la computadora. La computadora bonus track. Tiene... escanea la zona. ¿Eh? ¿Escaneada qué quiere decir? Es que... escanea. La tiene, ¿eh? No, señor. Parece un término lunfardo. Sí. Que observa y registra. Y por eso... campaneo es. Claro. Escanear es relojeo. Bueno, un relojeo y registro de la zona, del área. Sí, y además, nota. Nosotros lo monitoreamos desde la base. Tenemos una base... ¿A dónde? Sí. En Guantánamo. En el... Eso son otros. Al-Qaeda se dice la base en el árabe. Y vemos por dónde va este tren, por dónde va este otro... ¿Cuáles? Che, qué notable, ¿eh? Sí, señor. Pero ¿y, qué, y con eso qué ganan? No, y sabemos dónde está, si hay algún problema. Si no, no podrían saber dónde está. Siempre se ha sabido dónde están los trenes. Pero va bien. Lo sabe el maquinista, lo sabe la gente que va arriba, lo sabe... La gente no es necesario que esté con una indagación. Si, hable con el maquinista, y che, ¿por dónde va? La paternal, dice el maquinista. Y se ahorra un montón de guita. Pero nosotros lo podemos ver y guiar frente a... ¿Guiar? ¿Qué lo va a guiar un tren? ¿Qué ponen guías para el tren? No, ya está. Doblá, le dice. La vía está, que claro. Es la mejor guía. No te perdés nunca. Un maquinista nunca se pierde. Sí, no se pierden, pero le decimos... Usted va a llegar a tal estación, le van eso a dar... Eso ya lo sabe. Sabe. Hace 20 años que está haciendo José Paz Retiro. Le puede recitar... Al revés y al derecho las y estaciones. Y no hay manera de sacarlo de esa, ¿eh? En verdad no sé para qué monitoreamos los trenes, ¿sabes? Yo, escúcheme. El japonés reconoce su error, por eso está bien. Sí, sí. Escúcheme, ¿y los pasos a nivel cómo vienen a hacer con el tren bala? Porque ahí... No hay, señor. No. Paso a nivel. Ah, sí. ¿Cómo no va a haber paso a nivel? Sí, ay, no hay paso a nivel. Y hay que pasar rápido. Sí. Sí. Pero bueno. Otra pregunta que le voy a hacer. Perdón, ¿no? Que se la haga. Decirle lo de los boletos, lo del, ¿cómo? La marcación de los boletos. ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo es en Japón el sistema, los boletos? ¿Son de cartón? ¿Viene el guarda y los marca? No, mire, la porque gente... Porque no tendría tiempo tampoco. No. Hay una tarjeta magnética que usted la pasa por la ranura. ¿Qué por ranura? ¿Del guarda? No, señor. Ya me parecía que el tren bala venía raro. Usted se va a encontrar con una ranura. Ok, no. Más tarde o más temprano. Entonces, la pasa ¿qué, por ahí. Del otro lado del boleto que tiene una predicción, como te pensabas. Y si usted se va a encontrar con una ranura, en el trabajo, cuidado con las discusiones. No, señor. Le viene en la tarjeta, le viene el dibujito para saber de la cómo... ranura. Claro, para saber cómo ponerla. Sí, mire qué interesante. Mirá lo que traje de Japón. Sí. Ahora sí, dijeron los pibes. Se las piensan todas. Qué lindo. Entonces usted pone la tarjeta así. Ah, sí, en el Japón. Con razón. Vio que es todo al revés. Cuando pone saca, cuando saca pone. Sí. Y así. Sí. Entonces, no seas respetuoso con los otros. No se haga el mismo, tarugo. Si la pasa. Y ya le queda registrado que usted ingresó al tren. Bendito americano. Va a su ubicación, pongamos por caso, vagón H1, asiento F4. Agua. Sí. H1, F4 no da. Y ahí vuelve a ponerla. Ah, que sí. Se está tornando lindo el viaje. En el asiento. Ya en el asiento, pero la deja colocada hasta que se va. Mira vos. Ya bueno, mal que son rápidos. Sí, claro, porque... Queda en el lugar. No. Como eso está programado, le avisa al mismo sistema. Cuando usted llega a la estación, usted ni se preocupa por la tarjeta. No. Disfruta del viaje. Me ve cara de preocupado. Bueno, no. Disfruta del viaje, lo más campante, se come el sándwich, dialoga con la gente, todo. No hablo japonés. Y de pronto, cuando llega a destino, la tarjeta salta. Vio como la tostadora, pero no tanto. Como una tostadora salta. Sí. En realidad la tostada salta. Sí, porque si la tostadora claro, saltara... yo me compré una tostadora que la tostaba quedaba fija y la tostadora saltaba. Después me la arreglaron. Desayuno aburrido era ese. Me dijeron que la tenía que poner al revés. Salta Violeta. Sí. Bueno, y... Y escúcheme, y el guardia... Y ahí, sí, perdón, ¿eh? Agarra su tarjeta nuevamente. ¿Saltó la tarjeta? O si salta así, ¿la tengo que embarajar? No, le... ¿O queda más o menos? Ya ve, queda más o menos y le prende una luz. La luz, sí, verde. ¿Yo le prendo una luz? No, la luz vela. Verde. Porque usted viaja... Una vela a Santaruro. No. No le comente, es que usted viaja, está prendida en rojo durante el viaje. Sí. La tiene siempre prendida en rojo, la, sí, el dispositivo donde va a introducir la tarjeta. Sí. Está cuando se pone en verde... Sí, ¿qué? Sí, listo, que se baja. Bájese. Ya está. Y si usted está dormido y no ve... Claro. Se, no, se va, bueno. Claro, te pasás ahí, sabés dónde vas a parar. Y bueno, señor, a la Quinta eso del Niato. Le puede tendría pasar. Que haber un sacudidor. Así como claro. Hay uno que te empuja. Claro, hay uno que te sacude. Uno que venga y te sacude. Porque no tiene... No, que... igual cuando ve... Mire que el japonés es muy... Cuando le ve otro... Cuando el otro le ve que se le prendió. ¿Le ve él? Sí, baile, sí, alcahuetea. Claro, le dice... ¡Velo, velo, no! Se le prendió. Y yo ahí mismo me levanto y le digo... ¿Cómo se mismo? Dice se le prendió? Se le prendió como abrojo. Aluminé. Escúcheme, el guarda, por ejemplo, del tren bala, ¿no? No tenemos guarda. ¿Cómo va a haber no guarda? Tenemos guarda. ¿Quién se asoma? ¿Quién por se asoma? Por el sindicato incluso. Sí, señor, y vamos no a hacer una no huelga. Sí, hay un señor que del viejo guarda, que es una institución. La vieja guarda. Sí. Ya, el tipo es un club, digamos. Le hacen reverencias. Ah, sí. Sí. Un antiguo guarda de cuando había guardas. Y se queda sentado todo el viaje en la mejor ubicación. En la posición, sí, del loto. Con tarjeta permanente. Sí. Y sentó y mira. Continuamente mira. Sí, mira, no bueno. No dice nada, absolutamente nada. No, pero... Usted lo reconoce igual porque dice... ¿Qué? La gente lo consulta vieja. Igual, como a un oráculo. Sí, ¿no? Como... es un maestro zen. Claro. Responde justamente claro. Con alpargatazos en la cabeza. Dice, ¿falta mucho para llegar a Kioto? Kioto eres tú. 10 minutos. 10 minutos. O si no, falta mucho para llegar a Kioto y el tipo te pega un bastonazo. Sí, claro. Entonces el tipo recibe un satori. Claro, se ilumina. Y él se ilumina y se baja. Claro. Sí, y ahí está. Se pone, ilumina verde. Claro, se le pone verde, sí, la cabeza. Por revelación, por satori, los pasajeros saben dónde se tienen que bajar. Bueno, no, mire, si uno se tiene que andar iluminando todos los días que va al trabajo. Señor, el budismo, sí, el budismo zen es así. No, pero no se puede. Vamos, Satori días... para todos y todas, sí. Señor. ¿Y cuándo se apaga? No, Satori para pocos, como era, sí, antes. Sí. No, ahora todos tenemos el Satori. Sí, señor. ¿Cómo sabe cuando está, cuando recibió el Satori y está iluminado? ¿Usted se no da lo cuenta? Sabe. No, sí, y si lo sabe, no le importa. Sí, claro, eso es. Saber que... si crees que sabes que recibiste un Satori, es porque en realidad no lo recibiste. ¿No lo recibiste? Kioto ya no eres tú. Ah, y por ejemplo, yo que creo que nunca recibí un Satori, quizás... No. Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Pero si no, sería muy fácil. Agarrá un arco y una flecha y probá. Sí, el arco. Cuando sientas que vos sos el arco. Sí, sí. Y tu mujer la flecha. Prepárate a atajar los penales. Andá preparando el blanco. Es otra cosa eso, señor. ¿Qué está leyendo? Bueno, señor. Cosas así. Yo he ido muchas veces... Creyendo que era yoga, fui varias clases de budismo. No tiene nada zen. Que ver el yoga con el budismo. Sí, señor. Me ahora. Ya había ido 2 meses y no podía ni levantar una pata. Bueno, mire, está mezclando todo. Finalmente, el tren bala Buenos Aires-Montevideo es inviable. O sea que no usabías. No, es irrealizable. Señor, tenemos el Río de la Plata. Quizás no, no, sea, no señor, sea lo pero mejor. Si ya hay otro tren... Pero, que es el tren, pero damos mucha libres. Vuelta, señor, con ese tren. No pensó en los puentes, es un invento maravilloso. Sí, pero un puente de Buenos Aires-Montevideo es largo, ¿eh? Ah, oh, largo, largo. No, señor, no hace falta ese puente. Lo que damos, en vez de hacer ese puente, hacemos velocidad. Ahí está. Cambiamos velocidad por puentes. ¿Y se llama avión eso que usted describe? No, no se llama avión. Bala de cañón, tren bala de cañón, pero, que es más rápido. Sí, usted dispara un tren, se ¿verdad? Parece bastante al avión, señor. No. Usted me parece que nunca fue al aeroparque, ¿no? No. ¿Sobre qué lo soporta el tren? Discúlpeme, se llaman vías. Sí. ¿Y de qué flotan en el Río de la Plata? No, como flotan, los camalotes. Pasan por sobre los puentes que ya hay, señor. pero como pasan a 300.000 kilómetros por segundo, no se notan. Entonces no puede viajar a esa velocidad, señor. No le importa nada a usted a esa velocidad. Es una ráfaga. Yo leí una vez, todo esto me explicaron la teoría de la relatividad. Muy me bien, la explicó sí, un señor en la sala de espera de la estación Pilar. Sí. Me dijo que cuando un tren va muy ligero, que después dijo otras cosas también, una linterna, el, tipo, el tiempo pasa distinto y llegás antes, ¿qué? Antes de salir. ¿Cómo puede ser eso? Llegás sí. antes de salir. Ese es ni más ni menos que la máquina del tiempo. Vamos. De Orson Welles. Sí, sí. Algo así dijo un presidente una vez. Sí. También, sí. Así que lo que estamos construyendo es nada menos que la máquina del tiempo, señor. Sí. Y llegaremos al Hombre Invisible después y a otras novelas más. Que es la única manera que tenemos de volver a una época en donde todo era mejor. Sí. No va a comparar las enfermedades que había antes con las que hay ahora. Ahora, y los chicos que jugaban tirando un palo hacia arriba sí. para luego recogerlo. Y la mesa familiar, en vez de estar con costosas mesas de billares electrónicos. Sí. Por lo visto... Como delfines, como flippers. Sí. Por lo visto el señor ya está en viaje hacia allí. Hacia ese quiebre del tiempo. Una cosa es ser japonés y otra cosa es ser taurino. Pero ¿qué tiene que ver el budismo zen? El turismo zen, que usted dice, señor. Turismo zen hacemos nosotros. Zen, zen, zen. Sí. Psicoanalicen zen. Bueno, muchas gracias. Compremos un abono, ¿no? Hay un abono para... Sí, se puede comprar un abono. Por anticipado para cuando esté... Claro, para ser de los primeros y tener asientos reservados. ¿Hay primera y segunda? Sí, hay como las ambas. Sí, sí, sí, acá hay. Eso sin embargo, es una rémora de cierta cosa aristocratizante. Sí, porque se va en la primera. Claro. No, la primera clase más chica. ¿Cómo más chica? Por supuesto. Sí, la primera clase es más estrecha, señor. Viaja menos gente. Revés. En los aviones. Yo he conocido gente. Viaja menos gente, más cómodo. Los asientos son grandes, pero el espacio pero es más el chico. Corazón es chico. Hay menos localidades. Y los otros van apiñados en la clase turista. Ah, sí, sí. Entran 500 tipos. Y no puedo comprar incluso un vagón así para mí, como los primeros dueños de ferrocarriles que tenían un vagón propio y se hacían viajar por todo el mundo. Y mire, no hay vagones particulares. Bueno, usted no puede utilizar. Señor, nosotros hemos venido de usar el Transiberiano, hemos sido empleados del Transiberiano. Yo he ido desde Moscú a Vladivostok en menos que un gallo canta. Ahí está. ¿Hay tren bala? ¿El Transiberiano es bala? No, al contrario. Hay bala en los trenes, pero... Sí. Lo llamamos... Sí. ¿Cuánto le pone? Y depende de la cantidad de gente que haya en el tren. No, señor, hasta Vladivostok. Esos son viajes que hay que ser muy hombre para hacer, verdaderamente. Sí, son viajes como antes, ¿no? Que cualquiera viaja. Porque usted sube en Moscú un lunes a las 3 de la tarde. Bueno, está bien, llegará en una semana, calculo. No está mal. Ojo si es invierno, porque se te complica. Se te complica, porque se te congela todo. El tren. Sí. Se te engela. ¿Y va cambiando de trocha? ¿Eh? También que se angosta ahí porque las vías sí cambian. Y es todo por Rusia. ¿Para qué van a cambiar de trocha? Y vio cómo eran las repúblicas soviéticas. ¿Cómo eran las repúblicas soviéticas? Así eran. Si una cosa eran coherentes. Unívocas, coherentes. Pero por las ahí decisiones quedó... del ancho de trocha las tomaba un solo tipo, no 17. Y siempre era el mismo. Yo he estado en un país exsocialista y le digo que había que cambiar de trocha cada 24. No sería un país socialista, sino varios. Claro. No, en nuestro... En la Unión Soviética, señor, siempre la misma iguales. Trocha. Así de ancha, mire. Sí. Pero acá no, esto no es un vagón. Esta es la trocha desde tiempos del zar. Y así se crearon conjuntos de música pero y esto todo... para un catamarán más que para un tren. Siempre nos gustó la trocha ancha. Bueno, mire la hora que es. Se ha hecho muy tarde. No es hora de que salga ya el tren que está saliendo. All on board. Uy, ¿eso significa que tenemos que subir a bordo? Sí. Sí, lo que es peor, nos encontramos en Estados Unidos súbitamente. Hagamos una pausa entonces. Pausa.